Genial. Hola, soy María. Y yo soy Nerea. Y bienvenidos a La Reputación. Hoy estamos un poco distintas porque tenemos a unos invitados, un invitado muy especial. ¿Y quiénes son? Nuestros queridísimos Malmo 040. O al menos un integrante de ellos. Víctor de Malmo 040. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por hablar con nosotras hoy. Muy emocionada, la verdad. Faltaría más. Muy bien, pues queríamos empezar preguntándote, el pasado viernes 28 de marzo sacasteis un nuevo disco, Cuando éramos felices sin saberlo. ¿Qué tal el recibimiento? ¿Qué tal está siendo? Pues la verdad es que muy bien, muy positivo. Está la gente súper feliz. Desde el viernes que estamos recibiendo mensajes muy buenos, a la gente le ha gustado mucho. A la gente también le ha llegado mucho, o sea, más allá de gustar, también le está llegando mucho el mensaje. Mucha gente que nos cuenta pues, sus historias y cómo las relacionan con nuestras canciones, el disco y todo esto. Y la verdad es que nos hace súper, súper felices, la verdad. ¿Cuál crees que es la canción favorita de los fans actualmente, de nuevo? Pues mira, el otro día hicimos un vídeo haciendo nuestro top. A ver, la gente... Hay muchas opiniones muy distintas, la verdad. Cosa que a nosotros nos alegra mucho porque significa que el disco es bueno. Es muy bueno. Que la gente no tiene una favorita y la gente dice, ¡buah, yo esta! ¡Buah, pues en realidad esta tal! Significa que, oye, no lo estamos poniendo fácil para escoger la favorita. Así que eso nos alegra mucho. Pero los nombres que más se repiten de títulos yo diría que son los de siempre... Voy a estar con Maren, 2058, es una canción que se ha dicho mucho, y también Cuando éramos felices con Pignos, y Llévame a casa también está por ahí, es decir, hay muchas opiniones distintas. Sí, bueno, yo no sé, Mary, pero yo literalmente quería hacer un top y no puedo. Sí, yo creo que a la gente le pasa antes. Lo mismo, queríamos hacer un top, pero es que no podía. ¿Cuáles son vuestras favoritas? A ver. Yo sé la tuya y tú sabes la mía. Es que lo hemos escrito y todo para decir, vamos a decírselo porque bien. Porque lo hemos estudiado bien. Sí, sí. Y para mí mi top 1 es Voy a estar. Luego, ya no del disco, pero Los lugares donde irás y A dónde ir. Esa no pasa de moda nunca. Ya está. Muy bien. A mí mi favorita es Los de siempre, la verdad. Me parece muy... La mía también, ¿eh? También, sí, muy guay. Y 2058 me ha gustado mucho también. Sí, sí. Muy bien. A mí me han gustado todas. Bueno, todas, obviamente. Literalmente. Pero esas dos, sobre todo. Qué bien. Es que a mí me sorprende porque cuando escucho el álbum de algún artista o grupo, pues espero encontrarme pues canciones peores y mejores, pero con ustedes no me ha pasado eso, literalmente. He estado escuchándolas y digo, qué wow. Guay. Es que es increíble, sinceramente. Qué guay. Un buen qué trabajo. Guay. Gracias. Y hablando de la colaboración que has dicho que habéis hecho con Pignoise. Habéis dicho muchas veces en muchas entrevistas que son de vuestros mayores referentes. ¿Cómo ha sido colaborar con una banda además tan mítica en España? Pues la verdad es un sueño. O sea, justo nosotros esta canción ya la teníamos escrita y viendo un poco el concepto del disco y que al final es un disco, el título, Cuando éramos felices sin saberlo, sí. Es un disco que en gran parte habla o más bien queremos como dedicárselo a nuestros yo de cuando teníamos 16 años, que empezamos en la música allá en 2017, sin ningún tipo de pretensión de nada, de simplemente juntarnos y tocar. Y uno de los temas que tocábamos muchas veces cuando íbamos a la sala de ensayo era Te Entiendo de Pignoise. Y cuando dijimos el tema y lo escuchamos y lo compusimos, dijimos, oye, lo bonito es que sería sumar a alguien que ha sido de referencia para nosotros y hacerle como este regalo a nuestro yo de 16 años que ahora mismo estaría flipando si esto pasase, y dijimos, tío, tiene que ser Pignoise. Sí. Entonces les escribimos, con ellos habíamos coincidido alguna vez ya en festivales, la verdad es que siempre han tenido un trato muy, muy bueno con nosotros, además son una banda también muy, muy por el estilo de la nuestra, es decir, ellos hacen música, no tienen nada de ego, simplemente se suben al escenario, cantan, saludan, se van, es decir, muy, muy naturales, que es realmente como a nosotros nos gusta que sean las cosas. Sí. Y entonces les propusimos la colaboración y nos dijeron que sí, incluso antes de escuchar el tema. O sea, estaban subidísimos. Y nada, luego les pasamos el tema, les encantó, y dentro de lo que cabe, porque el tema ya estaba bastante hecho, propusieron pues segundas voces, qué tal hacemos esto, esto, otro, nosotros encantados y la verdad es que, pues sí, un sueño poder colaborar con ellos. ¿Y con quién ahora soñáis con colaborar, si pudierais elegir? Uf, qué pregunta más difícil, porque además solo estoy yo para responderla. Supongo que cada una, o sea, que cada uno de los Malmo tendrá una colaboración soñada. A ver, yo creo que estando en el mood en el que estamos, nostálgico, una persona que nos influenció muchísimo hacia hacer música, ¿vale? Porque en aquel momento, en el 2017, bandas de pop rock o gente que hiciera pop rock, pues bueno, ya no, o sea, no había mucha, justo el canto loco, evidentemente no estaba Pereza, evidentemente ya llevaba años sin, justo era cuando el reggaetón estaba como empezando y no paraba el reggaetón, entonces, pero ahí estaba Leiva, ¿no? Con su disco de Monstruos, con su disco de, luego sacó el de Nuclear, y Leiva sí que nos ha inspirado muchísimo, entonces yo creo que hablando un poco en boca de los cinco, yo creo que Leiva lo seguimos teniendo ahí como un referente máximo que la verdad es que algún día nos encantaría juntarnos para hacer algo. Qué bien, pues sería un sueño de colaboración. La verdad. Sería top, sería muy para ellos y para nosotros. Sí, sí, seguro que algún día. Pues hablando de que mañana, día 3 de abril, empezáis nueva gira. Es el gran día. El gran día. Tres Rivieras sold out, un Razzmatazz sold out, un montón de fechas. ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que con mucho nervio. Con mucho nervio y mucha presión. Porque al final esta es una gira... Bueno, ahora nos falta una segunda parte por anunciar, ¿vale? Que la anunciaremos aún en abril. Pero el inicio de la gira, digamos, que se anunció en septiembre, cuando aún no había, evidentemente, no había salido el disco. Es una gira de presentación de disco que se ha vendido antes de que el disco estuviera disponible. Entonces, eso demuestra que la gente está ahí, que la gente no espera que saques temas nuevos ni que saques el próximo hit, simplemente quiere verte, ¿no? Entonces, eso nos hace mucha presión, nos presiona mucho. Hemos trabajado en un directo muy potente, yo creo. Hemos hecho muchas inversiones nuevas también en esta gira que vamos a sumar. Y nada, mañana es un poco la prueba de todo. Sí. Entonces, a ver qué tal va. ¿El nivel de nerviómetro ahora mismo cuál sería? Pues mira, ahora justo estaba en la oficina y un Chema, el compañero de producción que nos aceptó la producción de los conciertos, me dice, bueno, mañana tal, y de repente me he acordado de que realmente es mañana y me han subido aquí unos nervios. Yo diría que nerviómetro, ahora mismo estoy en 7, pero nervios buenos. Mañana estaré evidentemente en 10 máximo, seguro. Sí, ¿y Nacho seguirá en cero patatero como acostumbra o no? Veremos, últimamente está cambiando, ¿eh? Sí. Tío, de repente un concierto que parece fácil y parece que cuando ya está todo rodado y el tío de repente dice, no, pues un 8 hoy, y es bueno, a ver qué tal mañana. Seguro que genial. Bueno, hablando de naturalidad que nos estabas comentando antes, nos hemos viciado las dos a los vlogs de hace uno o dos años. ¿Va a haber vlog esta gira? Tengo un blog de notas apuntado con... O sea, para que los blogs sean distintos entre sí, porque claro, al final, es decir, la dinámica de un concierto o incluso festival es... Estás en Barcelona, coges la furgo, tocas y te vas. Entonces, para que no sea repetitivo, estoy intentando ver a ver si podemos sumar algún concepto a los blogs. Pues yo qué sé, el primero es iniciando gira. Inicio de gira, eso ya es suficiente, pero en Madrid, yo qué sé, 24 horas con Malo 040, algún preguntas y respuestas vinculado a un concierto, es decir, la parte de los vlogs va a estar trabajada y la idea es hacerlo, sí, sí. Genial, pues seguro que le da el toque a la gira. Sí, y nos lo veremos también. Sí, sí. ¿Cómo acogisteis pues la Riviera, por ejemplo, que es una sala súper importante, el tener 3 sold out además? Es una locura. Pues bueno, eso es siempre... Lo complicado es cuando desde la agencia te dicen vamos a hacer 3 Rivieras. Porque claro, nosotros esto lo anunciamos en septiembre de este año, o sea, del 24, pero seguramente llevaba cerrado desde septiembre del 23 o enero del 24, son muchos meses antes, que no sabes cuál será la progresión de la banda, no sabes qué va a pasar, no sabes, nunca sabes evidentemente el futuro. Entonces, con tanta antelación que te digan, oye, vamos a anunciar Tres Rivieras, pues cuesta, porque bueno, te viene a la cabeza, hombre, yo no soy tanto, ¿cómo va a hacer yo Tres Rivieras? Vengo de hacer dos salas, la sala Bat en Madrid, que son 2.000 tickets, Tres Rivieras son 6.000. Pero bueno, al final te tienes que fiar del equipo que tienes, que, joder, que para eso se dedican a ello, y hay que aprender en esta industria a delegar, a decir, la gente que sabe más sobre ello de los aspectos en los que Malmö está, que decida ello, o sea, aquellas personas que saben, porque luego aciertan, y con los Tres Rivieras acertaron, con la Razmataz también lo mismo, la veíamos muy grande, pero al final lo hemos conseguido, y bueno, eso, aprender a delegar y a confiar en el equipo, y entonces bien. Bueno, hablando de conciertos, ¿cuál crees, personalmente tú o hablando por el grupo, que ha sido el concierto con mejor público, con mejor ambiente, que te haya acogido? Buah, a ver, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Pero así que me vengan rápido a la cabeza, uno fue la Razmataz 2 que hicimos en Barcelona en el 28 de abril del 2023, que fue increíble, la gente estaba arribísima. También en Valladolid, que hicimos una tirada el año pasado, que era Valladolid-Toledo, el mismo fin de semana, y esos dos fueron muy especiales. Bilbao también se ha portado muy bien con nosotros, Valencia también, es decir, Valencia, ya hace unos años que abrimos las giras ahí, es como nuestro safe place, o sea, ya tenemos la costumbre de las giras se abran en Valencia, por lo que siempre es síntoma de que va muy bien. También en el sur, o sea, es increíble, o sea, es que cada sitio tiene un poco su qué, y sobre todo es curioso que como hay canciones también que funcionan mejor en X ciudades. Por ejemplo, en Madrid funciona muchísimo, en directo sobre todo, la última canción. La última canción en Madrid pasa algo que no pasa tanto en Barcelona, porque en Barcelona pasa más con Inmortal. Y en Madrid quizás Inmortal no tanto. Es curioso eso, como depende de la ciudad, una canción en directo como que tracciona mejor que otra. Es curioso eso. Bueno, y está bien saberlo, pues, para estudiar también el público y saber también qué cantar y qué no, la verdad. Total, sí. Claro. Bueno, ¿teníais pensado ir a otros lugares? Por ejemplo, Merí es de Santander y yo soy de Tenerife. A lo mejor... Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que sí, bueno, da igual. Yo lo digo porque esta gira debería estar anunciada ya, pero se está retrasando. Entonces, a Santander sí que vamos a ir. Bien. Bien. A Santander vamos. Exclusiva. Tenerife, exclusiva. Tenerife... Más complicado, pero... Tenerife es más complicado, ¿eh? Sí. Para todo. Estáis más lejos. Generalizado, para todo es más complicado, pero... Sí. Por islas, mira, vamos a estar por... Sí, por Canarias, vamos a estar por... en el Sun Festival, que ahora mismo te digo dónde es. Sun Festival 25 es Gran Canaria. En Vaya. Gran Canaria. Casi. En Gran Canaria. A nivel islas. Pero nada, dentro de poco anunciamos todas las fechas que faltan, que son bastantes. Pues yo, hilando un poco, no podía no preguntarte sobre vuestra canción que se llama Santander. A mí me llamó la atención un poco de dónde viene esa historia y todo, porque, claro, vosotros sois de Barcelona. Sí. Y es de las primeras que sacasteis, además. A mí, siendo de Santander, pues, me hizo mucha ilusión, la verdad. Santander es posiblemente la primera canción que escribimos como banda. Muy bien. Y fue, yo creo que fue porque alguno de los cinco fue justo a Santander y creo que le gustó mucho la ciudad y dijimos, pues venga, de ahí viene, de ahí vamos a darle el título. Y nada, luego habla también pues, del Celta de Vigo, del Vasco Ronaldinho. A ver, en aquella época no sabíamos escribir, la verdad. O sea, era un no, poco... A mí me gusta mucho la canción, la verdad. A mí también, me alegro mucho. La verdad es que, oye, está bien saberlo, porque nosotros... Claro, nosotros eso lo compusimos quizás con 15 años. Ahora lo vemos y decimos, bueno, es que está fatal. Pero es verdad que hay muchas veces que, visto, si te quitas la perspectiva de artista y lo ves un poco en general, pues oye, tampoco está tan mal, tampoco está tan mal. No, está muy guay. Y también relacionado con componer canciones, ¿cómo es la experiencia de componer con 5 personas? Porque ya si una persona componer es complicado, 5 se complica. Pues mira, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La parte positiva es que hay 5 cabezas pensantes y 5 criterios, y al final es un test también. Es decir, si hemos hecho una canción que a los 5 nos gusta, pues oye, que de 5 de 5, porque claro, no a veces nos gusta a todos todo lo que hacemos. Entonces, un indicativo de que algo puede ir bien es que nos gusta a los 5. Eso está muy bien. Luego, claro, también hay partes negativas. Evidentemente, eso que decía, ¿no? También el aprender a confiar, aprender a delegar. A mí hay canciones que quizás les gustan a los 4 malmos y a mí no, pero a ellos 4 sí. Y a mí eso, pues, y en malmo intentamos hacer el ejercicio de confianza, de decir, oye, yo quizás no es lo que yo haría, pero joder, a estos 4 chavales les está molando, les está llegando, les transmite esto, que a mí quizás no lo estoy viendo, y yo puedo entender que quizás es porque hoy no me está llegando. Yo qué sé, ¿no? Simplemente tenemos que tener mucho respeto para las ideas de los 5, ¿vale? Y cuando uno aporta una idea y quizás no acaba de cuajar, pues poder decirlo bien y que el otro diga, vale, pues de puta madre, vamos a lo siguiente. Y cuando esto sí, es decir, es un ejercicio de confianza muy grande que hacemos, que nos va muy bien, porque además componer es una cosa muy íntima, y también nos va muy bien para conocernos más, para conocer más sobre nosotros, sobre lo que nos preocupa, entonces, es algo también muy bonito, muy bonito. Entonces, tiene siempre sus partes positivas y negativas, pero hay que, pues, como todo en la vida, como todo en la vida. Bueno, que al final el resultado es buenísimo. Claro, sí, sí. Sí, sí, pues oye, mi gracias. Así gracias. Que realmente 5 sí. Cabezas piensan más que una, así claro. Que yo creo que eso se refleja en el trabajo y sí. Es muy buen trabajo. Sí, sí. Hablando de conocer, ¿cómo os conocisteis? Una pregunta al aire. Pues en el cole, en el cole. Qué guay. Qué guay. Nosotros éramos, bueno, yo soy más pequeño. Yo soy del 2002, el resto es del 2001, pero a mí siempre me ha gustado mucho, o sea, se puso muy de moda en Barcelona el skate, el ir a hacer surf también, y en mi curso no encontraba a nadie que hiciera eso. Y ellos, tanto Carlos como Ignacio, también pues les gustaba mucho, y a partir de ahí como que nos empezamos a llevar. Dio la casualidad que también estaba Gon en el curso, que tocaba la batería. Y en nuestro colegio siempre ha habido mucha iniciativa de culturizarnos con buena música, ¿vale? Nuestro profesor de música siempre nos ponía los Beatles, vídeos de Pink Floyd, música que a nosotros nos incitaba mucho a decir, oye, yo quiero ser capaz de tocar esto, ¿por qué no cojo la guitarra y pruebo a ver qué tal? ¿Por qué no nos juntamos y probamos? Que somos varios que tocamos la guitarra más o menos el bajo, la batería más o menos, pues nos pusimos en ello. Y nada, había un concierto benéfico también impulsado por una asociación del colegio y venga, vamos a hacer el concierto benéfico. Entonces desde ahí, primero fue un concierto benéfico, luego hicimos otro, luego dijimos, oye, ¿por qué no componemos? Probamos a componer canciones como Santander, dijimos, oye, pues ni tan mal, vamos a grabar, ¿no? Entonces fue todo muy paulatino y muy poco a poco, de manera muy natural, de lo que nos apetecía hacer, y bueno, y poco a poco pues ha ido llegando a más gente, y eso que nos llevamos, pero realmente la esencia es que somos amigos de toda la vida, y eso nosotros es algo que, bueno, eso que tiene más importancia. Yo creo que eso al final se nota y se transmite de esa manera, que os llevéis también. Y en... Sí, bien. Nada, di, perdón. No, que decía que también nos lo dice mucho lo que dices tú en los conciertos también, ¿no? Que estamos muy los 5 por los 5, intentamos que no haya mucha distancia entre, tampoco entre público y artista, porque al final nosotros también somos público de otros conciertos. Y al igual que hay gente en nuestro público que en unos años es como nosotros y se monta una banda y está en el mismo escenario que nosotros. Por lo tanto, nos gusta ser muy cercano también, muy, muy, muy familiar. Creo que es la mejor manera para llegar al público, o al menos para nosotros la mejor manera. Y esa cercanía que tenemos entre nosotros, nos gusta mucho que sea entre todos. Así que eso es. Qué bien. Yo te iba a preguntar, en un caso súper hipotético, teniendo en cuenta los conciertos, si tuvierais que tocar por última vez en un sitio y solo una canción, ¿cuál personalmente crees que escogerías? De los que ya hemos tocado, evidentemente, ¿no? Sí. Pues mira, yo te diría la Sala Bikini de Barcelona, ¿vale? Es una sala, es la primera gran sala que hicimos. Hemos hecho ya como 4 conciertos ahí. Y esa sala es que nos ha visto crecer. Entonces, todas las etapas de Malmö hemos pasado por ahí, en la Sala Bikini de Barcelona. Entonces, yo te diría Sala Bikini. Y si te dijera una canción, probablemente... en un tiempo probablemente te diga cuando éramos felices sin saberlo, ¿vale? Lo que pasa es que aún no la hemos tocado tanto. Este jueves la vamos a tocar como por primera vez oficialmente y aún no sé cómo la vamos a sentir, ¿vale? Entonces yo creo que en un tiempo 100% te diré esa por el factor emocional que habla de nosotros cuando teníamos 16 años, pero si no, yo te diría Los Cobardes Viven Siempre. Tema que cierra el disco anterior, que nos llega mucho también a los 5. Siguiendo con casos hipotéticos, así por tener preguntas, si pudieras elegir una cosa para llevar en la gira, que va a empezar mañana, ¿qué sería, aparte del instrumento? Pues mira, para mí son sagrados los... parece una tontería, ¿eh? Pero para mí son sagrados los AirPods estos que llevo. O sea, son muchas horas en furgo y la cancelación de ruido va genial, la verdad. De poder encontrar, incluso no solo en la furgo, sino a veces los conciertos pueden ser, toda la previa, saturantes, el ahora aquí, ahora ya, ahora que hacer esto, la prueba, mierda. Entonces, de poder ponerte esto durante 10 minutos, no escuchar absolutamente nada y estar para ti durante 10 minutos y... luego estar con los 5 y tal, muy bien. Luego también cosas imprescindibles, te diría un antifaz. Muy bien. La verdad es que hay muchas horas de furgo y pocas horas de sueño normalmente cuando hay conciertos, y descansar en la furgo es fundamental. Así que eso te diría. Claro, desconectar al final es lo más importante para poder dar lo mejor de ti. Así que te entiendo perfectamente. Eso es. ¿Diríais que eso es lo peor de hacer gira? Todas las horas de viaje y todo eso. Pues, a ver, lo peor de hacer gira, dentro de que todo es increíble, la verdad, o sea, es un sueño. Ir de gira es el mejor trabajo del mundo. Las horas de furgo, no te diría tanto. Es decir, está guay porque vamos los 5, vamos con el equipo, lo pasamos bien. Está bien, yo te diría que lo peor de ir de gira es comer y dormir. Se duerme muy poco de gira, porque normalmente te pegas madrugones históricos. Hay festivales en los que tocas rollo 12 de la noche, 2 de la noche. Esperar a las 2 para tocar a veces es jodido. Luego levántate el día siguiente a las 7 porque tienes que irte a otra. Entonces, yo te diría que es el dormir y a veces el comer, porque a mí al menos me pasa que con los nervios, yo soy una persona como muy nerviosa, lo paso muy mal con las comidas, se me va el hambre, cuando como me duele la tripa. Entonces, yo te diría que en general, yo creo para todos, se nota mucho, o sea, el cuerpo nota mucho cuando ya llevas un rato de gira. El descanso es primordial. Yo creo que lo peor es no poder descansar bien y no poder digerir bien como toda la comida y tal, que al final el cuerpo es muy sabio y sabe que si estás a mil cosas, comas lo que comas, por mucho que sea muy healthy y tal, sí, se digiere mal. Entonces yo te diría que es eso. Bueno, sí. Y un test de comida que teníamos preparado aquí, de tipo test, ¿vale? Son sí, tres opciones y tú eliges la que tú quieras. Vale. La pregunta es la siguiente. ¿Qué comida elegirías si solo pudieras comerte una toda tu vida? El A es un cachopo. Asturiano. Asturiano. Hostia. Y luego preguntaremos si se ha superado el trauma o no del cachopo. Luego, los macarrones de Joan o una paella valenciana. Buah, muy buena, la verdad. Mira, los macarrones de Joan no, porque dijo que sabía cocinar y un día, sí, digamos, que tocábamos... O sea, ya sí que teníamos, tocábamos Oviedo, y como está muy lejos de Barcelona Oviedo, salimos por la tarde, entonces hicimos noche... En La Rioja. Algún, Creo que era en La Rioja, no me acuerdo. Pero claro, Joan se puso a hacer macarrones y casi incendia la casa. Lo vimos. Sí, vimos el blog. Esa la descartamos. Y luego era el cachopo y... La paella valenciana. Decisión muy jodida, porque además este fin de... Nos vamos a joder una paella valenciana de una madre. Yo te diría el cachopo. Guardamos muy buen recuerdo del cachopo, aunque estuvimos durante todo un fin de comiendo cachopo. Ahora cada vez que vamos a comer por ahí y viene el camarero y le dice, bueno, y fuera de menú hay cachopo también. Cachopo, lo pedimos siempre. Así que yo diría cachopo. Sí. A mi sueño comer un fin de semana cachopo. Yo también, yo ahora vamos. Sí, yo diría cachopo. Sí, qué guay. Pues nosotras hemos visto... en un podcast que adelantaste algo de que en la gira va a haber un momento tigre que va a revolucionar lo que viene siendo la música en directo en España. A ver. Revolucionar tampoco, porque no vamos a inventar nada. Mañana en Valencia lo vamos a probar. Es una cosa que tiene cierto riesgo y que puede salir muy bien o puede salir muy mal. ¿Vale? Tiene relación con el público... ¿Vale? Y uno de nosotros con su instrumento. Bueno. Y aquí en España solo lo hace una banda que yo sepa. Vale. Bueno. No voy a hacer spoilers porque mañana en Valencia se va a descubrir. No dormiré. ¿Tenéis idea de algo que se os viene a la cabeza? No sé. Podemos despertarnos el viernes con un titular de cantante de Malmo, se tira al público en Valencia... No, ¿ves? Pero no es el cantante. Eso es muy típico. La idea es el público hacer crowd surfing. Además, así lo hicimos en el Sonorama, que sí, pillamos un barco hinchable. ¡Hala, qué chulo! Y claro, bueno, en la Plaza del Trigo, una plaza rollo 12 del mediodía a 40 grados, pillamos un barco hinchable y Carlos se tiró por toda la plaza con el barco hinchable. Casi se mata, pero no es eso. Es algo más. Wow. No voy a dormir, no sé, literalmente. Sí. Es que no... Estaremos atentas. Hay que estar atentas. Pues sí. A ver, una pregunta más así para desvariar. ¿De dónde surge el nombre del grupo Malmo 040? Pues como te he dicho antes, nosotros antes de hacer música hacíamos mucho skate. Y Malmo es una ciudad de Suecia donde hay mucha cultura skater. Entonces dijimos, mira, para darle un poco de honor a nuestros inicios de amistad, vamos a llamarle Malmo por la ciudad. Y el 040 es el prefijo telefónico, que en un inicio no iba a estar, pero, o sea, nosotros, como te digo, hacíamos música por hacer, por divertirnos, y no teníamos ni idea. Y el primer EP, que lo sacamos todo junto, iba a seguir como Malmo a secas. Pero, sube tu canción a Spotify, vale, perfecto. Le pusimos Malmo. Y el día que se iba a subir, se subió a otro perfil que se llamaba Malmo, que ya existía. Y claro, para nosotros fue un drama, es decir, nos han robado la música, coman Z, por favor, eliminar, como es posible. Claro, un disgusto enorme. Entonces dijimos, mira, vamos a llamarle Malmo 040, que no existe ningún perfil que se llame Malmo 040, y así Spotify seguro que crea nuestro perfil ya. Entonces así fue. Desde entonces ahí que subimos la música. Qué bien. Pues queríamos preguntar una cosa que nos daba un poco de curiosidad. Siendo cinco, si os piden un autógrafo, ¿cómo firmáis? ¿Firmáis cada uno una parte, cada uno su firma separada, Malmo, un 040? Pues uno escribe una dedicatoria en nombre de los cinco. Para María, un cariño de los 040. Y luego todos lo firmamos. Ah, bueno, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, teníamos también otra pregunta hipotética, porque nos gusta un montón. Vale. Vamos a hablar de convivencia y vamos a hacer varias preguntas si vivierais juntos. Y en primer lugar, hablando ya de la comida y de cómo llevan casi la lía, ¿quién crees que cocinaría mejor o que se encargaría de las comidas? De... Sin duda, Ignacio Peguero, nuestro bajista y también cocinero. O sea, cuando tenemos que ir a comer a algún sitio, Peguero, necesito recomendaciones para comer con mi novia por ahí. Este sitio. Peguero, que mañana voy con mi jefe y a ver si encuentras algún sitio guay cerca de aquí. Este sitio. Luego, cuando hacemos cenas en casa, él cocina. O sea, él cocina... O sea, sin duda, ese es el hombre. No hay ninguna duda. Ignacio Peguero. El hombre. Sí, pues sí. Pues sí. Un hombre que resuelve. Claro. Me gusta. Sí, sí, sí. Eso es. Y ¿quién sería el más organizado y desorganizado? También él. Sí, es que... Sí. También Ignacio, un partidazo, ¿eh? También Ignacio. A ver, desorganizado... A ver, tanto Joanet como... Es desordenado, por ejemplo, puede ser yo. Pero desorganizado... Bueno, mira, ahora que estábamos contando, que el concierto de Oviedo, nos subimos a la furgo y Joanet se trae literalmente la cama a la furgo, o sea, el cojín, tal, y digo, pero ¿qué hace? Flipado, pero si... Me dice, pero no nos vamos a Oviedo. ¿Cómo nos vamos a ir a Oviedo si son las 7 de la tarde, hay 12 horas de furgo? En plan, pasamos antes, evidentemente, vamos a 4 horas de aquí, en plan... también yendo con Joanet pasó lo mismo, yendo al festival Sansan, ¿vale? Que está en Benicàssim, a 3 horas de Barcelona. El tío vio, pero ¿por qué estamos yendo hacia Valencia? ¿No vemos a Santander? Y también se trajo el cojín y se trajo, bro. No. Y Gonzalo también se deja la cartera siempre, se deja todo. Y Carlos también es tú. O sea, son los tres un poco desorganizados. Evidentemente tienen cosas buenas. Pero a nivel desorden, es decir, lo que es más desorden de espacio, mi escritorio, por ejemplo, es un caos. Ese, por ejemplo, sería yo. No me lo esperaba de Gonzalo, ¿eh? Que se olvidara Gonzalo cosa. Gonzalo tiene pinta de ser como el más... El padre del grupo. Sí, sí, sí, sí. Como más... Gonzalo es un tío mega responsable, es decir, lleva desde Malmo, sacándose a una farmacia, sí, aprobando prácticamente todo, con muy pocos suspensos. Evidentemente, tienes que tener muchas tablas para sacarte a una farmacia y tener que irte de gira. Pero luego... Te deja la cartera, vamos a ensayar y dice, mierda, me he dejado las llaves. Llegamos a un concierto y dice, mierda, me he dejado el pedal de bombo. Tenemos que ir rápido al local. Es que nos pasa una vez en un concierto. Estamos haciendo la prueba, menos mal que era Barcelona. Y mierda, me he dejado el pedal de la batería. Tengo que volver a ensayar al local. Entonces, bueno, sí, hay un poco de todo. Hablando de la uni y todo eso, ¿qué tal ha sido compaginar lo que viene siendo pues, la música con todo el resto? Porque nunca es fácil. Pues bueno, yo diría que tenemos la suerte de que ahora nos está pillando el boom cuando ya hemos acabado la uni o estamos a punto de acabar. Claro. Durante todos estos años ha sido relativamente fácil. Porque al final la uni, pues quizás faltas más a clase, pero bueno, tienes dos ventanas de exámenes, digamos, en invierno y en verano. Te encierras a estudiar. Nosotros a nuestro manager ya le decíamos... No hay conciertos de mayo a junio y de diciembre a febrero. O sea, ahí no hay conciertos. Entonces ya montamos las cosas, ya durante estos años ya hemos montado las giras y todo lo que tiene que ver para que no nos pisara con la uni. Entonces ha sido bastante compaginable, la verdad. Si te organizas y miras las cosas con tiempo, organizas las giras con tiempo, sabes cuándo tienes exámenes y tal... se puede compaginar. Qué bien. Bueno, pues, sí. Pues creo que ya hemos preguntado todo lo sí. que nos inquietaba, la verdad. Teníamos sí, sí. un montón de curiosidades. Y bueno, mucha suerte te queríamos desear para la gira, para ti y todo el grupo. Que bueno, muchas gracias. Conocemos amigos que van a ir. Sí, y tenemos amigos que vienen desde Oviedo a Madrid para veros en la Riviera. ¿En serio? Sí, sí, sí. Buah, qué guay, qué guay. Oye, pues darles mis gracias de nuestra parte. Y valdrá la pena, ya te lo digo yo que. Seguro que sí. Momento tigre también en la Riviera. Sí. Todos Buah, ya les diremos porque... que estén atentos. Qué gana. Sí, que sí. nos lo graben, que lo ponemos sí. en el siguiente episodio. Ese sí, era el momento sí, sí, tigre. Sí, sí. Eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias, Víctor, por hablar con nosotras. Sí, nada. Encantadísimo. A vosotras. Y que vaya muy bien. Igualmente. Y pues gracias a Sonora Venga. Otro día más y a Marina Produ, Mayalen Produ, a todo el mundo y a ti sobre todo y al grupo por aceptarnos esta oferta. Eso es. Vaya muy bien y mucha suerte con el programa. Muchas gracias. Vale.